canción termina. La prisión malvada pero continúa. La prisión del alma, la prisión se deja, la prisión del hombre, pero continúa. La prisión insomne, insomne. La prisión se aleja. La prisión amarga. Pero continúa la prisión del alba, del alba. La prisión del sueño, del sueño.